Eso es para la prosperidad. Para la abundancia, ¿cierto? Ahí, sí, hacen unos arreglitos también. Mi abuelita lo hacía, entonces ponían y unas espiguitas para que la prosperidad y abundancia. Buena tradición. Exacto. Blanc Vargas dice, pernil al horno, pasteles, natilla, buñuelo y mapa de deseos, que esto también parece muy chévere. Mapa de deseos. Sí, hay gente que los escribe, hay otras personas que pues ponen como un collage de fotos y lo tienen como fondo del celular, como proyectarse y tener ahí claro qué es lo que quiere. Y también dice por aquí mechas, velitas el 7, armar pesebre, vestir el árbol, rezar novena, cantar muchos villancicos, jugar aguinaldos y celebrar el cumpleaños de mamá el 24 de diciembre. Ah, muy bien. Perfecto. Tradiciones de Navidad con Grupo Aval. En Grupo Aval nos encanta contar. Bon Jovi con un clásico en las mañanas en la X, I'll be there for you. Noticias de Massive Attack. Que sigue, pues ellos están muy comprometidos con el tema de cuidar el ambiente, de trabajar por la sostenibilidad ambiental, tanto en sus presentaciones, conciertos. Sí. Han cancelado cosas. Okay. Y salió hablando mi amor, Roberto El Naya. Ajá. Que pensábamos en algún momento era Banksy. Exacto, hubo esa teoría. Ah, hubiera sido muy lindo. Que aún no se ha tumbado, sí. No, mentiras, ya salió quién era. Ya salió quién era. Una persona como tú o como yo, común y corriente. No, exacto. No él. Pero sí estuvo hablando que ellos recibieron una oferta de Coachella para el próximo año y la rechazaron porque precisamente no creen que ese tipo de festival sea ambientalmente sostenible. Ok, es por el lado ambiental. Es ambiental. En una reciente entrevista con NME, el cantante dijo que Massive Attack dijo que no a Coachella, este festival que había tocado. Ellos han tocado por ahí varias veces. Ajá. Y en los mejores momentos de Coachella, ahí estaban en el cartel. Claro, más jóvenes, más, menos duros con sus posturas, con sus menos ideales. Reflexión puede ser sobre sí, el tema. Sí, mucha más pues juventud, ímpetu, digamos que no, una conciencia mucho menor. Hoy en día pues ya son mucho más parados y además ya no necesitan estar exacto en Coachella. Hablo lo siguiente, dijimos que no a Coachella para el próximo año porque de nuevo hemos estado allí una vez y una vez fue suficiente. Está en Palm Springs, es un complejo de golf construido en un desierto que funciona con un sistema de rociadores utilizando suministros públicos de agua. Ok, mira. Si quieres ver algo que sea la parte más ridícula del comportamiento humano, está ahí. Ve allá, ve a Coachella. Uash. Bueno, sí, es una posición fuerte y sensata. Y hablan de la esfera, es como la esfera. Por supuesto que me encantaría tener en mis manos esa cantidad de LED. Claro. Pero ¿qué significa tener esa cantidad de LED? Sí. Y más en Las Vegas. Es una infraestructura en el peor lugar posible, en el peor escenario del mundo. Entonces, no solamente están en eso, sino que están realmente haciendo un análisis de los lugares. Ajá. Donde pueden tocar o pueden ser invitados y viendo todo el contexto. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo se realizaría? Uh-huh. Están diciendo sí o no. Ok. Bueno, pues no estarán entonces en Coachella con una postura clara, contundente y pues que ya va acorde a su momento, ¿no? Coherentes, sí, están claro vendiendo un mensaje y lo están cumpliendo. Exacto. Más allá del dinero que les puede entrar. Pues aquí están con esto de finales de los años 90 de un disco llamado Mezzanine. Esto se llama Teardrop. Estará en Bogotá en el 2025. Es Justin Timberlake, la canción Cry Me a River. Entonces, desde esta semana estuvimos hablando en Mañanas X del nuevo Superman que se alista, que se prepara. Uri dice que hay que verlo, hay que darle la oportunidad, sí, antes de destruir. De juzgar, exacto. Mi motivación era Henry Cavill. Uh-huh. Entonces, genuinamente, sé que voy a pasar por alto. La tuya y la de muchos. Sé que voy a decir, te lo agradezco, pero no la voy a destruir porque qué necesidad también, ajá, de destruir algo que puede ser muy bueno, sino sí, que simplemente no le llama la atención a uno y ya. Porque la motivación puntual. Sí, nada. Chao. No estaba, es como The Witcher. Yo no voy a ver The Witcher sin Henry Cavill. Lo siento, que ay, que usted y el físico y preocupante. Sí. Sí, no hay nada que hacer. Es que es Henry Cavill. No hay nada que hacer. Pero salió el tráiler. Salió el tráiler de pues esta nueva entrega dirigida por James Gunn. pues yo no tengo mucha idea de Superman, nunca me ha interesado. De chiquita tampoco la viste. No. De chiquita sí me encantaba. Y pues se ve chévere, la verdad es que se ve chévere, obviamente es un reinicio, hay muchas cosas diferentes pero emocionantes, sobre todo la presencia de un perrito. Ay, cambia. Ese es un todo. Gancho que no falla si usted quiere perrito? Entrarle a alguien de alguna manera, éntrele con perritos. Y es el perro de Superman, que hace parte de la Liga de las Supermascotas, que se llama Krypto. Claro, él era un labrador.